que pasamos felices tú y yo. Pero un día volver a mirar tu rostro otra vez, decirte amor como ayer, robarte un beso primera vez. Cuando dijiste siempre te amaré, me faltas tú, sin tu calor nada es igual, sin tu luz vivo en la oscuridad. Esta noche entregándonos de corazón a corazón, robaste un beso como la primera vez. Cuando dijiste siempre te amaré, me faltas tú, sin tu calor nada es igual, me falta esa noche entregándonos de corazón a corazón. Fuiste tú lo mejor en el cielo.